Capítulo 2. De los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india. De Filiberto de Oliveira César. El rancho y el mate. Los jóvenes se habían sentado en un tronco que a manera de sofá estaba colocado próximo a la choza. Y no tardó la india en empezar el acarreo del mate, que los cazadores gustaban sucesivamente con muestras de manifiesto agrado. El mate es una bebida nacional, que se obtiene con la sustancia de la hoja de un arbusto indígena, del territorio de las Misiones y del Paraguay. Es preferible al café y al té, aunque contiene principios químicos análogos, no solo por los naturales, sino también por los extranjeros que se acostumbran a gustarlo y que aprenden los detalles indispensables a su preparación. Polate presentaba a los jóvenes cazadores la infusión de yerba mate, servida en una pequeña calabaza de forma casi redonda, la que tenía una abertura en la parte superior por donde introducen la yerba, el azúcar y el agua caliente, como asimismo el tubo de plata que sirve para la extracción del líquido, y que mide más o menos un palmo de largo, teniendo un pequeño filtro o bombita agujereada en el extremo inferior, que permite el pasaje de líquido sin que el polvo de la yerba se mezcle a la bebida. A este sencillo aparato se le llama bombilla, por derivación de bomba, función que desempeña mediante la absorción que hace el consumidor por la extremidad alta. La habitación en que se encontraban nuestros jóvenes viajeros era simplemente un rancho criollo. Había sido construido por el marido de Polate, con ayuda de esta. En el bosque más próximo eligieron los árboles que debían voltearse con el hacha para formar el esqueleto de la habitación. Cuando se han cortado todos los principales, destinados unos a parantes, que llevan horqueta en la extremidad superior, y otros a cumbreras, o tirantes, se acarrean todos estos y la ramazón, que ha de servir para tejer la pared, al sitio donde se quiere hacer la construcción. La paja espadaña o colorada se corta en las lagunas o en el campo, con la anticipación indispensable, a fin de que reciba el sol y se haya marchitado lo bastante, para que al tiempo de distribuirla en la techumbre, pueda doblarse o atarse con facilidad. Ser techador es un oficio entre la gente de campaña, lo mismo que entre los indios que no son nómadas, pues no es operación sencilla distribuir con igualdad la paja, construir un techo que no permita el pasaje de las aguas y atarlo de una manera regular, reduciendo su espesor a la menor expresión posible. Las paredes del rancho se rellenan con una mezcla de barro y hierbas secas. Operación que tampoco carece de ingenio, pues hasta esa misma mezcla debe prepararse de cierta manera, ser bien batida y estacionada, por espacio de algunos días para que después de construida la pared y que el aire la seque, no presente grietas o intersticios. El rancho a que nos referimos había sido construido con todas estas precauciones, y sus paredes, bastante bien alisadas por la mano del indio, dejaban ver en muchas partes la traza de los dedos que no había sido borrada por la acción del tiempo, ni las capas de cal que en diversas ocasiones le había dado el cazador indígena, lujo que no siempre se pueden permitir los habitantes de los bosques. Aquella rústica casita, perdida en la espesura, era el solitario albergue de dos seres felices. Nadie podía dudar de esta afirmación al contemplar la humilde morada, hecha por las manos de sus ocupantes, por un procedimiento análogo al que la pareja de horneros emplea para hacer su nido, acarreando en el pico los materiales indispensables a la construcción de su sólida vivienda. La animosa pareja, en medio del trabajo, lanza al viento armoniosas cascadas de notas y cuando descansa de las fatigas del acarreo, salta alegremente de una a otra rama, batiendo sus alas con estrépito. Trabajar su vivienda es la más agradable de las ocupaciones. Desventurados aquellos que la han perdido. ¡Cuánta belleza, cuánta poesía y cuánta felicidad en aquel cuadro del hogar primitivo que contemplaban nuestros dos jóvenes! En una extremidad del techo del rancho caían algunas pajas, y Carlos observó que revoloteaban mansamente sobre sus cabezas unos cuantos colibríes. Polate se fijó en que los jóvenes veían con curiosidad los tente en el aire, y señalando a los filamentos de la paja que caían del techo, dijo con dulcísima gracia: «Estos pajaritos tienen aquí su nido, yo los quiero mucho, y les traigo flores y miel silvestre para que se alimenten. Por eso me conocen y no se alejan del rancho. Ahora están alborotados y revolotean agitadamente. Ven, próximas a sus nidos, dos personas que les son extrañas. Las diminutas viviendas de las avecillas de esmaltado plumaje pendían casi imperceptibles del extremo de las hojas de la paja que caían del techo». León y Carlos se retiraron entonces a otro sitio, pensando que la bondad del carácter nace con la criatura. Polate aproximó al fuego un asador que tenía, ensartado en su centro un suculento pedazo de costillar del carpincho cazado un momento antes. Se preparaba el almuerzo. Fin de capítulo 2.